Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Oye, el manso tema que nos sacamos, compa. Cáchate el manso tema, bro. Es el grito desesperado de los que no tienen voz. Estás ahí, entonces ven. Oye, manso tema, protesta. ¿Conocían a la banda Protesta? Me imagino que más de alguno de ustedes, queridos compas, ya los conoce, bro. Los conoció en su momento cuando estaban sonando, obviamente, la tremenda banda Protesta. Estábamos cabros, no tan cabros en realidad. 2007, del disco Desde Abajo, sonó Canción para Vos. Una canción que nos tira toda la buena, pues cabros. Es el grito desesperado de los que no tienen voz, ya tal como dicen los compas de Protesta, que es una tremenda banda. Oye, que escuché Protesta caleta, oh. Qué buena banda, oh. Qué buena bandota, compas. Qué buenas reuniones en su momento, escuchando Protesta. Queridos compas, ahí sonó el tremendo tema. ¿Saben por qué? Porque andamos con la mala, pues. Entonces queremos justamente tirarnos para arriba, pues. Y dedicado justamente a todas las personas que andan con la mala, pues. Con la mala volar. Esperando, obviamente, de que tiremos para arriba, pues, compas. Esa es la mano. Ya, obviamente, si no nos apoyamos entre compas, si no nos apoyamos entre personas, nos vamos a la cresta. Es así de simple, ¿ya? Siempre, cuando tengamos, cuando estemos bajados, cuando andemos con la mala, andemos ahí con la nube negra, y cuando nos resulta todo mal, siempre tratemos de acompañarnos y siempre tratemos de buscar a las personas que nos quieren, por las personas que están al lado de uno, las personas que te tiran la buena onda, por las personas que te tiran, como siempre decimos, ese calorcito rico, ese calorcito amable, ese calorcito de humanidad, porque eso es lo que está faltando, por choros. Así que eso, ya le mandamos un gran abrazo a cada uno de los compitas que lo está pasando mal, que a lo mejor independiente de la razón, pero que lo está pasando mal a volá. Desde acá toda la buena vibra, ya, así que todo lo que es la buena, compas. Ya, así que un aplauso para cada uno de ustedes. De repente pasan weas, po. De repente pasan cosas en las cuales no estamos al 100. Que nos van cagando la psiqui, po. ¿Quién no ha pasado por eso? Me imagino que muchos de ustedes. O a lo mejor no tantos. Pero obviamente que no tantos. Porque obviamente no es agradable, compas. Así que eso, toda la buena desde acá, compitas. Y a seguirle dando nomás. Que queda para rato. ¿Ya? Ya, queridos compas, estamos comenzando lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilón, esperando obviamente que cada uno de ustedes nos acompañe durante esta hora y cuarto. No, nunca hemos durado una hora y cuarto, una hora y media, una hora cuarenta más o menos, que es lo que duramos siempre. Esperando obviamente que les agrade el programa y junto con eso también que se vayan contrainformando y junto con eso también vayan vacilando lo que es la buena música que vamos tirando desde acá. Porque para nosotros es buena música. Y si tú estás aquí, si tú estás esperando el programa y si tú lo estás escuchando en las diferentes radios cómplices de la Contra, o si lo estás escuchando a través de en formato podcast, a través de Spotify, ¿ya? Me imagino que te gusta, po. Me imagino que te sientes representado, me imagino que te gusta la música. A lo mejor no te importa una raja lo que conversamos nosotros, lo que hablamos, pero lo importante es que te gusta la música y que te da sentido, ya que te hace sentido. Ya, y que te gusta lo que es la contrainformación y las cuñitas contrainformativas que vamos tirando en cada uno de los programas, ¿ya? Este ya es el décimo primero, si no me equivoco, el capítulo 11 parece, ¿no? Si no me equivoco, capítulo 11 de esta decimotercera temporada de la Contra Babilónica. 13 años dándole compás, ya, no es menor. Un año ahí, pero que no lo tiramos, el año pasado, de hecho. Pero fue el único año durante todo este tiempo, si no mal recuerdo, si no me engaña la mente, desde el año 2012, parece, ¿no? Puta, lo hemos perdido. Pero algo así, ya, pero lo importante es que porque la temporada, antes las temporadas, por ejemplo, nosotros las tirábamos durante todo el año. Es decir, no todo el año, pero por ejemplo comenzábamos a fines de marzo, principios de abril y terminábamos los primeros días de enero. Que más o menos eso es una temporada completa. Y ahora no sé cómo lo vamos a hacer. A lo mejor vamos tirando 15 programas y finalizamos la temporada. Ya, si es que les parece, si es que para que no les vaya aburriendo también, porque no es la idea. ¿No les parece? No, abucheo para nosotros, pero abucheo ¿por qué? ¿Como que dure 15 programas? ¿O no? ¿O abucheo para el programa, no? Ya, compita, ahí vamos a ir cachando, vamos tasando a ver. ¿Qué es lo que sucede, pues, compas? Ya, pero para nosotros es justamente lo que es una terapia, de alguna forma, poder estar haciendo el programa muchas veces cuando andamos con la malita, pues, ya. Y lo importante es que para ustedes también, ojalá que sea, compas, ya, siempre tirando lo que es la buena, pues, tirando la buena, que el sistema ya nos va tirando mierda por todos lados, así que yo creo que está en nosotros justamente poder tirarnos la buenita, pues, ya. Esos abracitos calurositos, pues, compas, ya, el amorcito, ya. Eso, queridos compañeros, compañeras, compañeres, comenzamos lo que es la Contra Babilón entonces con el manso tema de protesta. Mañana mismo voy a empezar a escuchar de nuevo los discos de protesta, los tengo ahí en CD. Y el día de hoy vamos a tener un programa conmemorativo a lo que es otra compañera. La semana pasada estuvimos justamente en un programa conmemorativo, un programa lleno de rebeldía, lleno de tristeza también, lleno de rabia, lleno de odio, lleno de ira, lleno de ganas de venganza. Programa conmemorativo a lo que es Luisa Toledo, porque es, ya, no es que haya sido, sino que es Luisa Toledo y será también. Y vamos a conmemorar a otra de las grandes, que es Herminia Concha Gálvez. Vamos a tener también audios contrainformativos con respecto a eso también. Vamos a tener palabras de Juan Aliste Vega, ya que también las vamos a estar dando en un ratito más. Y obviamente una que otra cosita, vamos a tener lo nuevo de Bond, de Von Dippel. Se trata como F, parece, la Bond. Es Von Dippel, que vamos a tener justamente en un ratito más, que también estuvimos a través de las redes sociales difundiendo desde el día de ayer, si no mal recuerdo, y que nos enviaron su material dentro de lo que son el espacio, los nuevos sonidos de La Rebelión. Así que nos enviaron el nuevo material, compas, que es esta pequeña vitrina que tenemos a través del programa para que todos los músicos ya puedan difundir su música, valga la redundancia. Ya, así que para que puedan obviamente también presentarse, dar a conocer una pequeña reseña de lo que es su biografía, lo que es el arte que ellos están realizando, lo que son las redes sociales, dónde lo pueden encontrar. Bueno, esa es la mano, pues, ya poder aprovechar lo que son estas pequeñas vitrinas que brindamos ya para todos los músicos, obviamente. No solamente los músicos, sino que todas las personas que se sientan con la necesidad de a lo mejor de poder difundir algo, por favor háganlo. Ya por favor ocupen el programa. Ya, así que esa es la mano. Ya, compas. Entonces vamos a ir en forma inmediata a uno de los compas, de los compañeros y compañeres que siempre nos acompañan, son efectivamente las radios cómplices de la Contra Babilónica, ¿ya? Algo fundamental dentro de lo que es la Contra, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si no, no existiríamos. Seríamos algo mudo, seríamos un silencio, pero no lo somos. ¿Saben por qué? Porque ellos nos amplifican. A través de las radios cómplices de la Contra nos amplificamos, porque nos prestan parte de sus señales, parte de sus tremendos trabajos cotidianamente, espacios alternativos, espacios independientes, espacios autónomos, ya que se sacan la cresta para poder dar a conocer lo que son estos espacios que le hacen la batalla a los medios convencionales de comunicación. Ya, eso es justamente lo que es un medio alternativo de comunicación. Ellos son las radios cómplices de la Contra Babilonia. Nacemos todos los días miércoles desde las 20 horas a través de Radio Nehuen, el dial virtual. Se llama Radio Nehuen con la fuerza de todos a través de www.radionehuen.cl y pueden descargar la aplicación gratuita a través de Google Play que se llama Radio Nehuen. Miércoles 20 horas. Miércoles 20 horas también. Ah, y también los viernes a contar de las 23 horas sonamos a través de la Radio Aucán Libertaria directamente desde la comuna de San Fernando. Para el mundo, a través de radioucan.cl, compas. Oye, también para el mundo, sonando desde Wolmapu, Radio Curruf, la señal del viento, se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles a contar de las 20 horas y también los viernes a contar de las 19 horas. Radio Senti Pensare, sonando ahí en el auricular derecho y en el auricular izquierdo. Radio Senti Pensares. Me da como esa sensación la Radio Senti Pensares. Es como un audio así como pensativo. ¿Sí o no? Radio Senti Pensares. RadioSentiPensares.com. Todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas. Un gran abrazo a los compas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de la Quinta Región y a través de RadioExtremo.cl. Desde Reñaca Alto, sonando por Viña del Mar todos los días viernes desde las 20 horas. Sonando también a través de Radio La Conquista del Pan, Radio Anarquista, directamente desde Argentina, miércoles 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación que pueden descargar de Google Play, La Conquista del Pan. Radio Aine.cl también, que nos van subiendo los programas semana a semana. Radio Autónoma Piuque, directamente desde el barrio Frutillar de Furilovche, sonando a través del 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar, sonando Radio Autónoma Piuque. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, sonando a través del 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org. Domingo desde las 6 de la mañana, sonando ahí y desayunando en la Contra Babilón. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, con las compitas de Casandras por Compas. Casandras.org, sábado desde las 19 horas, sonando a través de la Casandras. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños ahí en Valparaíso, y a través de radioplaceres.cl, sábados y miércoles desde las 23 horas, sonando en la Placeres. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la provincia de Buenos Aires, que se llama Bahía de San Borombón. Radio Libre 963.wordpress.com. Cáchate, va, anda anotando. Sábado 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Toda la semana te acompañamos en Radio Libre 96.3. Sonando también a través de lo que es la tremenda radio, el tremendo medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista, La Zarzamora, vos, lazarzamora.cl, miércoles en directo, 20 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, sonamos en diferentes programas. O sea, en realidad en un espacio que se llama el Bloque Informativo Alternativo, que va todos los días, con diferentes programas, obviamente, de la Contra Babilónica. Radiotemblor.org, sonando en la Temblor. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada todos los días jueves, desde las 19 horas, labulla.org. Hoy en Radio Lafkenche también, por Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, ahí en radiolafkenche.cl y a través del 87.7 de la frecuencia modulada, ahí también a la izquierda del dial, mira, en el litoral de los poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta El Quisco, sonando justamente en Radio Lafkenche, a través de la aplicación también que pueden descargar, Radio Lafkenche. FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada y en el Ateneo Libertari de Cabanyal, con Pasail Valencia. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la Quinta Región, ahí en San Felipe, sonando a través del 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcba.cl, sábado desde las 19 horas. Oye, para todos los pueblos de Ajusco, güey, sonando a través de la Radio Común, jueves desde las 22 horas de México, 103.1 de la frecuencia modulada y a través de radiocomún.mx. Y por último, saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Galáctica. Sábado desde las 20 horas, Radio Galáctica, la última es con K. Galáctica, ahí, esa es con K. .cl, desde San Antonio, sonando también en la Galáctica Compas. Obviamente, nombramos a las radios ya, pero porque en su momento, cuando comenzamos esta nueva temporada, nos dijeron, sí, vamos, pero no nos han dicho lo que es el tema del día y el horario. Hay algunas radios cómplices que no nos han dicho, ¿ya? Si no nos quieren decir, no hay ningún atao, ¿ya? Igual las seguimos nombrando, pero también, de alguna forma, es importante poder dar a conocer el horario, ¿po? Para que la gente también lo pueda escuchar, en tal horario y en tal día, ¿ya? Pero eso, ¿po? Pero siguen siendo radios cómplices de la Contra Babilón, ¿po? Claramente, ¿ya? Así que, y hay algunas también, obviamente, que pasa, de hecho, que no... Que no terminan de hacer la grilla, po, no terminan de hacer la parrilla programática. Po. Igual es atado, de repente si tenéis muchos programas, ahí vais ordenando cuánto es la duración de cada uno. Uno tiene que ser ahí como tratar de hacerlo lo más disciplinadamente posible. Po, ¿ya? Así que ir ordenando lo que es una parrilla, que no se vaya cambiando también semana a semana. Entonces, por un tema de respeto también y de disciplina. Ya, para que toda la gente que escucha esa radio cómplice también vaya teniendo esa disciplina de poder escuchar los programas en tales horarios y en tales días. Ya, así que igual es pega, po. Una hermosa pega, en realidad. Una hermosa pega que se hace con amor. Ya lo tengo clarísimo. Ya, así que eso. Un gran abrazo apretado, un gran abrazo lleno de amor, weón, lleno de buena onda a todos los compitas. Y las compitas que participan de los medios alternativos de comunicación. Queridos compas, vamos a ir con dos temitas, ya que esto me voy a dar un gusto realidad me doy harto gusto en el programa, ¿eh? ¿Para qué le puedo decir una cosa por otra? Igual tocamos con la música que quiere escuchar, de repente, pa, la tocamos. Y esperando, obviamente, a que a ustedes les guste también, pues, ya, esa es la mano. Vamos a ir a escuchar dos temas de una tremenda banda, con unos tremendos momentos vividos de aquellos tiempos, porque es una banda legendaria, ya es una banda de aquellas, es una banda emblemática, dentro de lo que es el movimiento hardcore punk político, ya. Participando obviamente en diferentes actividades, ya, participando siempre en diferentes actividades anticarcelarias, participando siempre en diferentes jornadas solidarias con los presos, ya, hace mucho tiempo. Ellos lo saben, ya, y sí que probablemente, y espero que lo escuchen, ya, un gran saludo a todos los compas de Mal Gobierno, ya, que es una banda pero de aquellas, ya, así que vamos a ir a escuchar. Dos temitas del tremendo disco La Esperanza Intacta. ¿Y saben por qué? Porque Mal Gobierno se va a estar presentando. Se va a estar presentando, les voy a decir, al tiro. No lo tenía presupuestado. No lo tenía aquí. Sí, no lo tenía. El sábado 12 de julio, este día sábado 12 de julio se va a estar presentando Molestar con La Esperanza Intacta. Cáchate, del año 2001 este disco. Ya es un tremendo discón. Se va a presentar Mal Gobierno junto a Matajero, que es una bandota también, Los Pirómanos del Ritmo, harto rato también, Punkora también, celebrando sus 25 años, y En Tu Contra. Cáchate, cáchate la banda. Sábado 12 de julio desde las 21 horas en el Salón del Mambo, ahí en San Francisco, número 668. Las entradas son a través de Portal Tickets. Ya pueden encontrar ahí las entradas de lo que es esta vuelta de los íconos del hardcore punk político Mal Gobierno. Hoy un gran abrazo a los compas. Lindos momentos vividos ahí con los compas en diferentes jornadas solidarias, ¿ya? Así que eso. Y obviamente vamos a ir a escuchar dos temitas del tremendo disco La Esperanza Intacta. Vamos a escuchar primero que todo La Esperanza Intacta, po. Y luego vamos a escuchar Legislar. ¡Qué bonito es legislar! ¡Qué bonito es legislar! Tremendo tema. Ya, vamos con Mal Gobierno. Buena música siempre acá. Para crear bonito es legislar. Estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra contra los amos de Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritaria en contra de las prisiones. Argentina, julio del 2025. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. La importancia de este tipo de encuentros que lleven a la agitación internacional irreproducible son esenciales para compartir nuestras experiencias en la guerra contra el dominio. Es por eso que, como continuación a la iniciativa del Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritarias contra las Fronteras, realizada por compañeros en Tijuana, México, se realiza la invitación a reflexionar nuestras prácticas en torno a las prisiones, tomando en cuenta la intensidad y las variadas formas en que éstas nos habitan. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Pues como necesidad antiautoritaria es esencial ampliar la reflexión en cuanto a las prisiones y cómo éstas no solo se concentran en un espacio o tiempo determinados, sino también estas cómo encarnan en nuestra cotidianidad hasta en la naturaleza y animales no humanos. Únicamente después de que ya se hayan marchado podremos izar. Extractivismo, especismo, patriarcado, urbanismo, cuerpos en castigo, coacción, cárceles, tecnología, militarismo, colonialismo, autoritarismo, etcétera, son algunas de las prácticas que se originan dentro de las prisiones. Por ello, convocamos a toda individualidad, colectiva o iniciativa para compartir el continuo, reflexionar prácticas antagónicas contra las prisiones, conversatorios, proyectos contraculturales, presentaciones de material audiovisual, gráfico, escénico, que gire en torno a pensar qué hacer contra las prisiones. Contra el descanso sin plenitud, bandera negra. Con el propósito de mapear el papel en que actualmente se encuentran las prisiones en nuestro imaginario, desde lo colectivo a individual, creemos en la necesidad de afilar nuestras ideas prácticas a partir de la horizontalidad, cuidado mutuo, autogestión, autonomía. Para enfrentar la hegemonía del poder. Desde la multiformidad anárquica, antiautoritaria, y el internacionalismo anticarcelario. Una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor. Información y el cierre de la convocatoria: escribir a encuentroanárquico@riseup.net. ¿Aún no tienes la publicación número 9 de La Zarzamora? Te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba. Y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, ahí pasamos a alguna de las cuñitas que tenemos justamente en el programa, pues dentro de lo que es la convocatoria, que es durante este mes. Ya no sé si habrá pasado o no, no lo sé, el tema del encuentro, la convocatoria para el encuentro anárquico, ¿ya? Y junto con eso también la cápsula, obviamente, de las compitas de La Zarzamora, que están en su novena revista, pues, compas, de La Zarzamora. Ya, así que con respecto a esta publicación, tenemos justamente algo que sacamos de Matanza Viva, que es una tremenda red de información con respecto a lo que es el pueblo nación mapuche, ya sea de Puel Mapu, ya sea de Wol Mapu. Más que una canción con Facundo Jones Walla, ya vamos a presentar un tema de Facundo Jones Walla, dedicado justamente a Facundo Jones Walla, compañero antitirano. No es una canción más, es una declaración de principios, un acto de insubordinación cultural, un llamado a filas. Esto es interpretado por Willy Asno y Diógenes Cronstadiano, dos guerreros con trayectoria en el arte que no se arrodillan. Este tema inaugura una serie de grabaciones que integrarán el próximo álbum del proyecto Hermanos de Guerra, creado y dirigido por Diógenes Cronstadiano. Este proyecto reúne a músicos invitados que, de lejos de la neutralidad cómoda, se posicionan con claridad. El arte que no combate es decoración del sistema, tal como ellos dicen. Compañero antitirano nace como un canto directo por la libertad de Facundo Jones Walla, prisionero político por luchar, por defender la tierra, por resistir al saqueo. Pero va mucho más allá, porque la causa de Facundo no es solo mapuche, es argentina y chilena, es latinoamericana, es Puel Mapu y es Wol Mapu, es humana. Su encarcelamiento es parte del mismo engranaje que vende la Patagonia a potencias extranjeras, con la obvia complicidad del poder político local. De ahí la importancia para los tiranos de impedir que Facundo pueda estar en libertad. Precisamente por eso hay que defenderlo. Por ello debemos despertar la necesidad de unirnos ante el mismo enemigo, y no van a borrar el territorio y la historia con una misma topadora, como lo pasa con el pueblo palestino. Porque si no defendemos a Facundo ahora, mañana van a ir por cada uno de nosotros. No nos van a callar. La cultura es nuestra arma, la unidad es nuestra estrategia, la libertad es nuestra causa. Libertad a Facundo Jones Walla. Esto fue un comunicado que envió justamente el mismísimo Diógenes Cronstadiano, ya que vamos a ir a escuchar ese tema también. También los les compitas de La Zarzamora nos mandan justamente lo que es un nuevo aniversario de lo que es Pablo Marchán Gutiérrez, lo que significa justamente lo que es la figura de este guerrero del pueblo nación mapuche. Cayó en combate un día 9 de julio del año 2021, siendo ejecutado por carabineros, esbirros y lacayos del gran capital, el Huaychafe Toño. Fue conocido y hoy es recordado por su alegría, su alto grado de compromiso para apoyar a distintos LOF en resistencia en el Wol Mapu, a través de Kelubum, siembras y cosechas, Mingaco, Palín, construcciones de ruca, entre otras actividades enmarcadas en la reconstrucción de la nación mapuche. Pero también nos deja un legado muy importante, que fue su convicción en el Huaychan contra las empresas forestales. Toñito, Yem Huaychan Mu Inchin. Tu culpa win ta Amy, we fi win tabu forestal. Esas son las palabras justamente, y agradecemos a las compitas de La Zarzamora que nos mandan eso, ¿ya? Junto con eso también aquí tenemos, vamos a dar a conocer de inmediato lo que es esto que nos enviaron también de La Zarzamora. El 9 de julio, Mónica Briones presente, Día de la Visibilidad Lésbica, ¿ya? 7 de julio de 1950 al 9 de julio de 1984, ¿ya? Conmemoraciones justamente que se van dando en diferentes días, ya, conmemoraciones, no celebraciones vecinas, ya, porque muchos entienden o mal entienden lo que es la palabra conmemoración con una celebración. No es lo mismo, es totalmente diferente. Conmemorar a celebrar, ¿ya? Vamos a ir a escuchar entonces, como les habíamos anunciado, lo que es este tema de los compas, el compañero antitirano de los Hermanos de Guerra. Vamos a ir a escucharlo. Y luego vamos a escuchar un tremendo tema de Escopetazo, que es una bandota. Eso de mezclar hip hop o rap con metal es bacán. Suena bomba, literalmente. Compañero antitirano entonces por Hermanos de Guerra. Y luego vamos a escuchar Escopetazo con el tema Fuga, dedicado justamente a todos los compas que pueden andar ahí fugados. Que esa fuga sea eterna. Es con coraje y resistencia que este rebelde hoy se enfrenta a la osamenta. Fue por canción a Benetton y contra el Lewis se lanzó con el malón. Siempre fue exterminio contra toda su raza, por eso es entendible tamaña desconfianza, porque con él no para de crecer, todo su mundo se ha de estremecer. Es un guerrero que siempre está luchando, lo meten preso por no poder comprarlo. Él es así, indómito a seguir. Facundo Llores Guala es el que lucha allí. Mapuche, insurrecto, compañero. Ni con la cárcel doblegaron su querencial. No hubo traición que no probó, y sin embargo no abandona su nación. Facundo sale y lanza sus poesías, aclara cosas y dice la verdad, porque no existe rendirse al enemigo si nunca ellos lo dejarán en paz. Él ve los hechos en el lugar concreto, visionismo en plena invasión. Por eso mismo lo meten en la cárcel y su figura se toma nuestra unión. Mapuche, insurrecto, compañero, antitilanos. Thank you. clava en el llanto, grito de los coreros, fue escuchado. Bendición dorado y a tiempo pasado, la venda los ojos y la para el engaño. Que también el estado por el puto estado, para defenderlo viene de uno cuarto del miedo. Ellos crean sufrir de esclavo, estrujando la vida del pueblo explotado. Pueblo humillado y bien avanzado, con cárcel y balas para estar callado. Ya estamos claros que el autoritario se naturaliza, ciegos y amos. Paremos al banco que lo han inculcado, borrando el vestigio de lo programado. No olvidamos a nuestros hermanos, cubriendo el rostro con fuego en las manos. No olvidamos a nuestras hermanas, cubriendo el rostro con fuego en las manos. Como la era espiral, que no tiene espanto, como la bestia negra. Un hermano, un lleno que de huella, hasta la boca de nace la felicidad. Que quiero libertad, como la era espiral, que no tiene espanto, como la bestia negra. Un hermano, un lleno que de huella, hasta la boca de nace la felicidad. Que quiero libertad, como la era espiral, que no tiene espanto, como la bestia negra. Un hermano, un lleno que de huella, hasta la boca de nace la felicidad. Yo, yo. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes. Viene de la una comunista, se llama Rosa. Rosa, se me olvidó el apellido. Villota, la Rosa Villota viene a pegarme a mí, porque había hecho la toma. Venía a pegarme, yo estaba sentada. Como ella era una vieja chica guatona, yo le di una sola patada en el cuerpo y la tiré lejos. Entonces las compañeras que me conocían a mí me dijeron, Herminia, súbete hasta ahora, los vamos de aquí. Estaban todas las comunachas que me querían pegar por la toma. Se dan cuenta que la política burguesa es lo más traidora cuando todos éramos de toma. Querían pegarme a mí porque yo había hecho una toma. Entonces uno dice, todas estas cosas miserables están en contra de la gente que más necesita, la que no tiene dónde vivir. Yo conocí a la compañera Sonia Rivera, la conocí en la cárcel, primero antes del golpe, y después ya cuando estábamos presas en el golpe, que fue en el 73, conocí toda la historia de los compañeros. Los compañeros Rivera fueron personas que hicieron un ajusticiamiento porque mataron a 10 personas y las mataron porque hicieron una toma. Entonces cuando uno sabe por qué se hacen las tomas, porque los gobiernos no solucionan los problemas como tendrían que hacerlo, porque creen que el país es de ellos. Entonces los compañeros del Puerto Montt hicieron una toma también por habitación. El Pérez Sucovil los manda a matar, los matan. La organización Vanguardia Obrera del Pueblo, y yo no los conocía a ellos, empecé a conocer la historia. Y yo dije, estos son revolucionarios, verdaderos. ¿Por qué? Porque hicieron un ajusticiamiento. No mataron a Pérez Sucovil por gozo, ni porque él mandó a mandar a los campesinos. Eso, los compañeros del MIR hicieron un escrito que está en la Biblioteca Nacional, donde estaban en contra de los compañeros Rivera. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Ellos se fijan que mataron al Pérez, y cuando mataron a 10 compañeros pobladores, compañeros campesinos, entonces uno empieza a dudar, pues, y empieza a decir que bueno que no esté en ese movimiento. Yo decía que bueno, no estoy en ese movimiento está mal, porque está apoyando a los otros, no a nosotros, no a la gente pobre. Bueno, así empezó esa política sectaria, sucia, sin reflexión ninguno. ¿Cómo se llama? Quiero señalar que había un compañero, el Gonzalo, que los mandaba a nosotros cosas materiales, y una doctora. Quiero señalar que él los decía en un papel grande, con letra grande. Decía, adelante compañeros, ustedes están con la clase luchando. Nosotros lo sentíamos muy bien con eso, porque decíamos, no estamos equivocados. Estamos verdaderamente luchando por lo que necesitábamos. Y eso es bueno señalarlo porque era un mensaje de político, un mensaje de clase, que no lo recibíamos de nadie más que de ellos, aunque no estaba ahí, pero Gonzalo también envió unos compañeros para que me enseñaran a manejar, porque yo decía, si viene la revolución, vamos a salir arrancando, vamos a tener que irlo en un cacharro. Esa era la ilusión mía. Pensaba yo que podía ser así. Entonces me estaban enseñando a manejar. Bueno, ya, hay que señalar también algo que es importante para mí, no sé para los demás, pero hace tiempo que vengo alegando. Siempre en los libros de los personajes que han pasado por las historias revolucionarias hablan que los trabajadores van a hacer la revolución. Entonces hay una parte rara porque se trata de dividir, los trabajadores no tienen nada que ver con las cosas sociales, y esa es una cosa que vengo dándome vuelta, como si lo social tiene que ver con lo político. Nosotros políticamente decimos, queremos cambios, pero esos cambios no los vamos a hacer de la noche a la mañana nosotros. Todos tenemos que hacerlo, para mi modo de ver. Entonces yo he notado que esta cosa, que los trabajadores revolucionarios son uno y que la población es otra, que no tiene nada que ver con los revolucionarios. Y es ahí, aunque yo me doy cuenta que hay un equivoco, porque en las poblaciones hay de todo, hay cesantes la mayoría, ayer y hoy, con el tiempo de la Unidad Popular también hubo muchos cesantes, ganan poco los que trabajan, tienen sueldos de hambre, entonces nosotros no sabemos cómo hacerlo, cómo pensar, los trabajadores ganan poquito, tan poco que las mujeres tienen que salir a trabajar, entonces los clásicos tienen que empezar a mirar que no pueden apartar lo social, político, con las cosas de los revolucionarios, que son los que van a hacer la revolución, que son los trabajadores. Yo tengo una confusión muy grande sobre eso. Y siempre cuando hablo, hablo de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los pobladores. Nosotros no tenemos ni educación, ni trabajo, solo recibimos de los gobernantes de turno desprecio en todo momento, en todas las cosas. Entonces habría que empezar a ver que lo social está totalmente ligado de lo político, para mi modo de ver. ¿Y sabes qué me hizo ver esto? Fue justamente este compañero Gonzalo, cuando él lo mandaba y lo decía, adelante compañeros, ustedes están con la clase. Decíamos, claro, él está hablando la verdad. Y los otros, no. Dicen, la revolución no la van a hacer los pobladores. Sí que la vamos a hacer, compañeros, porque somos pobladores. No porque seamos pobladores, sino porque es un castigo que viene de arriba, un castigo que tiene que ver social. Y lo social está ligado con lo político. Lo político está ligado con todo el pueblo. Entonces, eso es una inquietud mía que he venido mirando cómo es la cosa, por qué, por eso yo digo, no me quiero morir, quiero saber en qué va a terminar esto, porque uno quisiera que si luchamos, luchamos por una casa digna, no estamos luchando por el parlamento ni para llevar plata al bolsillo, estamos luchando por una casa digna, por un trabajo digno, y que nosotros tengamos un estudio digno, que no lo tenemos, ni nuestro hijo tampoco lo tiene. Entonces queremos igualdad, no con los burgueses, queremos que todos vivamos como seres humanos. Yo creo que la revolución nosotros tenemos que tomarla como compañero, una meta. Para terminar estos relatos tan apurados, quiero informar que nosotros, dos pobladores conscientes, estamos tratando y estamos uniéndonos a todos los demás pobladores que también tienen que ver con la lucha. Y creímos nosotros y estamos seguros que no van a ser los pobladores los que van a hacer los cambios. Vamos a hacer entre todos. Cada compañero tiene su buena cualidad y con esa buena cualidad del compañero vamos a tirar para arriba. No importa que sean comunistas, socialistas, demócratas, cristianos o que sean compañeros de nuestros grupos, pero nosotros tenemos que tratar de unirnos y luchar contra el sistema que está totalmente corrupto. Y corrupto porque ya no los dejan vivir tranquilos, ya no pudimos vivir como vivíamos antes, ni mucho menos. Entonces nosotros pensamos que la unidad entre nosotros va a tener que ser realmente bajar de todos los pedestales. Es decir, ser tan humildes y luchar contra este sistema que los tiene en este momento bastante abatidos. No solo a nosotros, sino a todo el pueblo. Necesitamos que sea todo esto unido para luchar, no es para otra cosa. Tenemos que unirnos para poder defendernos, porque este pueblo tiene que tener dignidad, y la dignidad se la vamos a dar nosotros los conscientes. Nada más, compañeros. Vamos para adentro, para adentro. La dignidad se la vamos a dar nosotros los conscientes. Qué grandes palabras de Herminia Concha, compas. A 16 años de la muerte física de Herminia Concha, un día 7 de julio del año 2009, proletaria, pobladora, revolucionaria y combatiente internacionalista. Ella, parte constitutiva de la historia de las luchas del siglo XX, sus rasgos principales fueron la constancia y su férreo compromiso revolucionario. Nació en 1934, a los 15 años se fue a trabajar a una fábrica de zapatos. Su hermana María Concha, en la población Emergencia de La Legua, participó en la ocupación de 140 fábricas del cuero y calzado del año 1955. En la década de los 50 participa primero en el Partido Obrero Revolucionario, luego en el Movimiento 2 de Abril, que surge como producto de la llamada Batalla de Santiago, y posteriormente en el Frente Rebelde. En 1961 encabeza la toma de terreno en la ex Chacra Santa Adriana, contribuyendo a la creación de la actual población Santa Adriana. En 1965 participa en la fundación del MIR, donde contribuiría junto con Víctor Toro a formar el Movimiento de Pobladores Revolucionarios, la base poblacional del recién fundado Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En relación a las tomas de terreno, expresa en una entrevista que ¿qué teníamos que hacer? Siempre tomar a la fuerza las cosas que son de todo el pueblo, no de los ricos que vienen a buscar a hacerse dueños de ellas. Como consecuencia de las luchas de miles de pobladores, en mayo de 1970 les entregan sitios a los pobladores en el sector de La Pincoya, al norte de Santiago. En estas circunstancias, sin luz ni agua y hundidos en el barro, se declara una epidemia de sarna. Herminia es elegida dirigente. Impulsada y impulsa lo que es la organización de los sin casa. Cada manzana tenía 12 casas y allí había un delegado de manzana. Organiza igualmente, junto con 17 compañeras, una posta de primeros auxilios. Todos sabemos que nuestra Pincoya nació de una gran lucha que dimos todos. Es por ello que tenemos nuestro consultorio, los dos colegios y la construcción de toda la Pincoya, dirá posteriormente. Como consecuencia del golpe militar, sufre primero la prisión y luego en el exilio en Suecia. Forma parte de la solidaridad activa con la revolución sandinista y toma el fusil para ayudar a combatir a los contras. Con el inicio de las protestas nacionales en 1983, vuelve a Chile y desarrolla una labor de organización y de lucha contra la dictadura. A partir de 1989, se opondrá de manera intransigente a los sucesivos gobiernos de la Concertación, oponiendo siempre a ellos la opción revolucionaria por la revolución socialista. El nuevo siglo la encuentra luchando por la libertad de los presos políticos del gobierno de la Concertación, así como por la autodeterminación nacional del pueblo mapuche. Un rasgo fundamental de su actitud militante y que mantuvo hasta el fin de su vida fue la ausencia total del sectarismo. Trabajó por la unidad de las más de diferentes y divergentes corrientes del movimiento popular, entendiendo que solo en la construcción de esta unidad es posible derrotar al enemigo, tal como escuchábamos en las palabras de la mismísima Herminia Concha Gálvez, ¿ya? Conmemorando justamente lo que son estos 16 años de la muerte física de Herminia Concha, ¿ya? Donde quiera que estés, un gran abrazo apretado. Vamos a ir a escuchar dos temitas. Esto es Mata Hero o Mata Hero o Mata Hero, no sé cómo se llamará, Pensamiento Literal. Ahí estábamos escuchando que iban a estar tocando con Mal Gobierno también. Mata Hero, que tiene harto carrete de por medio, compas. Del disco Pensamiento Lateral vamos a ir a escuchar El Día Siguiente a la Caída del Estado. Y luego vamos a escuchar a los tremendos de Es Casi Suena. Del disco La Molécula, que es un tremendo disco, los invito a escucharlo. Del año 2015, vamos a escuchar Mafia Estado. Thank you. silencioso el mundo. Concejales, diputados, el alcalde y el senado son los reyes de esta mafia estado. Se quitaron de las viejas que financia sus grandes deudas. Si cumplieran sus promesas, quebrarían sus empresas. Seguimos escuchando Contrabandero, porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, soy vocalista de Von Dippel y quiero saludar a los amigos de Los Nuevos Sonidos de la Rebelión de Contra Babilón. Hoy les voy a contar un poco de la historia de Von Dippel. Esto parte en el año 2013 como un proyecto banda, ¿no? Pero que con el tiempo se fue desgranando hasta que finalmente asumo este proyecto como un proyecto solista. Sobre el estilo, te podría decir que es algo así como rock, hard rock, que tiene cruces de género y intento tener un repertorio lo más ecléctico posible, donde me pueda pasear desde el rock metal hasta el pop, hip hop, ¿no? Sobre las letras de las canciones, la mayoría son canciones que hablan de cosas que nos pasan, yo creo que a todos, a nivel como sentimental, a veces algunas cuento historias de algunos personajes, otras veces me baso en un concepto específico, hay veces que hago canciones con contenido social, político, ¿no? Con una visión media contestataria. Sobre la discografía, hasta la fecha he lanzado 3 EPs, uno que se llama Dentro del Espejo, después está Sesión en Vivo en Estudios Gabelo, está el último que lanzamos que se llama La Isla de los Juguetes Rotos, que estuvo a cargo de la producción de Franco Gabelo, el álbum Sin Miedo a la Muerte y varios sencillos. También hay algunos que vienen acompañados de videoclip que están bastante entretenidos, que los invito a que los chequen en YouTube. Toda la discografía, todos los videos están disponibles en todas las plataformas de streaming y también en la página web de Von Dippel, que es la www.vondippel.com, y ahí te vas a encontrar con todo el compendio, con toda la información y con algunas sorpresillas más. ¿Qué más? Actualmente estamos lanzando, como te contaba, este último EP que se llama La Isla de los Juguetes Rotos, de los cuales ya se han desprendido tres sencillos con videoclip: Laberinto, Vampiro, Forasteros, y actualmente se desprende La Isla de los Juguetes Rotos, que lleva el nombre del álbum. Los voy a dejar con dos canciones, una que se llama Forasteros y la otra que se llama La Isla de los Juguetes Rotos. Espero que las disfruten, y si les gusta, ya saben, ya guarden las canciones en sus playlists personales y ayúdenme a llegar un poquito más lejos, no a mí, a las canciones. Eso, un abrazo a todos los amigos de Contra Babilón, y gracias por el apoyo constante a lo que ha sido la carrera de Fondipel. Chau. Yeah. sigue escuchando Contra Babilón. Vuelve a Chile la legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. ¡Si me equivocara otra vez! Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. La última piedra sobre mí. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. ¡Vamos para adentro, para adentro! Oye, tremenda música de Fon Diepel. Hermosa música, compas. Así que ahí para poder seguir justamente a lo que es la banda. Ya, así que muchísimas gracias por haber enviado el material. Ya, y hacerse presente también en la Contra Babilón. Tenemos las palabras del compañero Juan Aliste Vega a 15 años de mi detención. Hay que saber experimentar la libertad para ser libres. Hay que liberarse para poder hacer experiencia de la libertad. Ay, Ferry Corti. Hace ya 15 años, en julio de 2010, fui capturado por la Interpol en la ciudad de Buenos Aires usando información datada por las más serviles existencias. Cruzaron la frontera, se hicieron de nuestras vidas un espectáculo productivo para sostener las instituciones de represión aguda. Son expertos en formar patotas, en sumergir y secuestrar, buscar conocer el límite del cuerpo y de la convicción. Son expertos en negociar con personalidades destruidas por su misma traición. Están formados en prácticas dictatoriales, represivas e imperiales que se extienden en tiempos históricos y espacios geográficos. Esto no se trata de la historia personal ni de personajes de una historia. No hay aquí la pretensión de ser referente o arrogante en lo absoluto, porque no se trata de nosotros, más bien se trata de ellos, el poder y los poderosos. Y de cómo habemos algunos y algunas que no encarnamos la derrota y hemos perseverado en acciones porque no caemos en la dicotomía de lo militar y lo civil, o de la dictadura y la democracia. Son cosas distintas. Son, por cierto, la continuidad del orden. Una hace posible la otra y la otra la consolida, estabiliza la conquista obtenida. Tampoco nos acomodamos en la derrota moral, vivimos desde la idea obstinada de la desobediencia. No nos hemos permitido la derrota, está ahí latente la rebeldía, no nos convencieron. Seguimos intentando y pensando con un pequeño sesgo de impotencia y tristeza que no se limita ni por un segundo en rumiar sobre qué es lo que hizo y no debió haberse hecho, o lo que está mal en las acciones que persisten. No nos han despojado de la posibilidad de pensar la realidad y el presente, ni de la pretensión del actuar sobre él. Así es como doy cuenta del latido de mis convicciones, de este pequeño andar consecuente como subversivo, siempre desde lo antagónico y en constante confrontación con un enemigo que trasciende coyunturas. Es un recorrido que se inicia con la decisión de la lucha militante contra la dictadura, contra cada uno de los poderosos de turno, sus diferentes administraciones de poder, y desde la transición, entre comillas, hasta su democracia policíaca y pastera. Siempre, siempre enemigo del Estado. En militancia o autonomía, en organización o afinidades, en la palabra y la acción. El ánimo no es presentarse como ejemplo de una experiencia extraordinaria e irrealizable. Por lo contrario, si esta lectura da lugar al aprendizaje de que siempre se puede dar batalla a los poderosos, no desde un podio o un lugar inalcanzable, nunca desde un pasado arrogante. Hablo y escribo desde un camino ininterrumpido que pertenece a todos quienes, dueños de nuestras vidas, nos sentimos libres y dispuestos a seguir confrontando al poder y sus sostenedores de miseria. Constato mi pequeño sesgo de impotencia y tristeza, no es justo acallarlo ni inoportuno declararlo. En este camino de lucha, casi 28 años de mi vida han transcurrido en prisión. He sido testigo de sus diferentes formatos, cambios y también de la categorización de turno. He sido tildado de delincuente común, prisionero político y terrorista, entre otros epítetos que con mayor o menor acierto hablan de un lenguaje del poder. He transitado distintas cárceles, ya en territorio dominado por el Estado chileno y argentino. He resistido regímenes disciplinarios de alta o máxima seguridad, aislamiento, incomunicación. He resistido situaciones complejas y he vivido dolor. Una vida de batalla contra el día a día, contra los sinsentidos del planeta cárcel. Un camino difícil, a veces lento y otros vertiginoso. Distante del mito y la moda pasajera de la rebeldía. No he sido una decisión de paso, ha sido una convicción, una decisión de vida real. porque he procurado a contrapelo marcar un derrotero a partir de la consecuencia, enfrentar con pequeños granos de arena a la convicción inquebrantable de lucha a la mía y a la de otros y otras. Del paso por la tortura no pretendo ni hablar ni escribir, solo he de sintetizar que se fue un trozo de mi vida y no haber entregado nada al enemigo. Sigue como tesoro que acompaña cada paso. No delaté ante los agentes de la democracia entrenados en dictadura, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Reivindico además a los muchos y muchas que han resistido dentro de sí mismos y no han sucumbido a la detención en contexto de tortura y no. La historia ha necesitado disolver estas historias en absurdas justificaciones como parte de la retórica de la paz. Componer la figura de superhombres y de heroínas que resisten los embates de un delirio conformista. La delación, en el contexto que sea, significa hoy y significó antes el arrojar a compañeros y compañeras a la tortura, la muerte o la cárcel, socavar los proyectos y vivir para siempre consigo mismo. Esta complicidad he abrazado, esta paz entre nosotros y guerra contra aquellos, la solidaridad y el desencanto, el puño cerrado, la sonrisa incontenible de los aciertos y las lágrimas tatuadas del dolor y la muerte, pero siempre la tranquilidad. Los años más intensos de este caminar sin retorno los volvería a vivir íntegros en esta o cualquier otra vida. Nada de esto hace caso omiso a la autocrítica, como un espejo de sí mismo, sin dejar de aprender aportando, no dejar en el cómodo olvido las razones por una forma de vida que reconoce como motor de acción, de su acción, la miseria, el capitalismo, la depredación, el enajenante andar del consumo. Pequeñas razones que en un mundo de poderosos son más válidas, no solo para resistir, sino que son urgencia de pasos directos a la confrontación. No son ideas en disputa, es saberse consecuentemente libre y defender el oxígeno de la libertad, es ser dueños reales de nuestras vidas y latidos, no solo desde el cuestionar, el odiar o criticar, menos aún cuando el abanico del poder entrega una variedad de atajos, conscientes o inconscientes, para mantenernos oprimidos, institucionaliza la resistencia y fija válvulas de escape que conservan intocable bienestar al opresor. En esta constante realidad que la memoria se tranza en un ordenador y la tecnología hace todo más surrealista e inalcanzable, simulación de un escenario donde todo se ha dado por perdido, ya que supuestamente no queda nada por escribir, nada por vivir ni crear. Prima la obsesión de nutrir esta nueva forma de dominación con una inteligencia artificial que subyuga al cuerpo y rostro de la revolución a piezas de una historia antigua relegadas al museo, cuando basta con solo un segundo para abrir los ojos y ver la tristeza en los rostros, ver niñas y niños que ya no lo son, ver droga como alimento, ver esa violencia económica en la que unos cuantos tienen recursos para toda su casta, generación tras generación, a costa de muchos otros. Basta un segundo para ver que la forma de vida promocionada, incrustada, vendida, halagada y defendida por los poderosos se presenta como una única manera de vida. Es una mierda. No hay recetas o atajos en la confrontación directa, solo tenemos las herramientas del combate subversivo, antagónico y permanente contra el Estado. Tenemos la autocrítica constante desde el aprendizaje y la práctica. Tenemos la humildad de sabernos materia dispuesta en la lucha, considerando a cada quien con sus capacidades y ganas en igualdad de condiciones. Ningún acto es en desmedro de otro, ninguna acción invalida a otra, ningún individuo idealizado por sobre uno mismo. Aunados desde el instante en que tomamos posición en este camino sin retorno de emancipación. En esta nueva suma de 15 años de prisión, al día de hoy, despojo de toda arrogancia y brindo las gracias a mis seres amados, porque también ha sido su prisión. Les admiro. Con admiración he pasado tiempo a todos, se nos ha ido un pedazo de vida, se nos ha ido un pedazo de vida. Hemos sido capaces de estar juntos en las buenas, en las malas, en las peores. Nunca he faltado una sonrisa ni un cariño, ha faltado de todo, menos el amor y la certeza. Somos amor en guerra. Con mis cercanos y afines me reafirmo, compañeros y compañeras, son aquellos que me conocen y que sin duda alguna sabrán dar cuenta de mucho mejor manera de mis actos. Gracias por la consecuencia mezclada con ternura, complicidad incondicional con aquellos y aquellas que persisten en la confrontación directa con los fugitivos y los corazones negros de la fértil subversión. Un guiño revolucionario en esta complicidad que espero seguir sosteniendo, así como cuando me toque desde cualquier otro lugar o de cualquier otro lado. Aunque sea un centímetro fuera de este muro, no me tiembla la mano ni la convicción para continuar siendo un aporte, siendo lo que soy en este caminar maravilloso de la subversión. Estas letras buscan ser un poco más de un saludo de cortesía. Vamos juntos en complicidad de lucha contra el Estado y en posición de lucha dentro de la prisión. Reivindico el método y la organización horizontal, un quehacer en contexto de confrontación que aglutina la vivencia de lucha, la actualiza y la divulga, sin propósitos académicos ni de ponencias en algún bar. Apuesto porque fluya la experiencia de la mano del entusiasmo, que esto permita cada vez más certeza y precisión en la puntería contra los poderosos. Aspiro a que los métodos se compartan, abriendo la posibilidad de acción, que los medios y capacidades se pongan en práctica, dejar atrás lo artesanal, considerar los errores en este aprender haciendo. Recojo la acumulación transversal del caminar de quienes con anterioridad transitaron un camino de lucha y desplegaron un accionar revolucionario contra el poder, contra quienes lo sustentan y contra sus instituciones. Asimilo aconteceres de distintos territorios, desde el Wolmapu y su resistencia ancestral, pasando por las expresiones de guerrilla urbana y su accionar contra los poderosos. El para qué o los objetivos serán parte del arranque de quienes tomen posición y decisión de lucha en este presente y sus realidades. La existencia dentro de la realidad dinámica y sus particularidades requieren creatividad e incentivan e inventivan un aprendizaje constante en movimiento, dedicación, persistencia, convicción y más convicción. Requiere de nosotros amor entre los nuestros y odio para aquellos. Materia y objetivos los hay por todos los rincones de esta podrida sociedad capitalista y cada acción está a la vuelta de la esquina. A 15 años de mi detención he querido verter estas palabras, una crítica, la autocrítica, como simplificación política que invalida la tentativa revolucionaria. Nuestra realidad ha sido tremenda y también lo ha sido nuestra resistencia. Memoria, resistencia y subversión. Juan Aliste Vega, julio del año 2025. Esto es delinquir. Nada que decir. Voy caminando con un arma en la mano. subversiva, ser nacido, perseguida. Por lo mismo hay que aguantar cuando cae la ayuda encima. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, teníamos las palabras de Juan, del compañero Juan Aliste Vega, ya a 15 años de lo que fue su detención junto al Negro Villarroel y junto a Freddy Fuentevilla en Argentina, compas. Recuerdo como si fuera ayer lo que es ese momento, así que un gran abrazo a todos los compas. A través de Juan Aliste Vega saludamos a todos los compañeros y compañeras presos y presas, ya, de las diferentes luchas insurreccionales, ya, que se encuentran justamente tras esas mazmorras. Ya, no olvidarnos de ellos, tratar de aportar justamente y de apoyar desde todas nuestras trincheritas, tal como decía Juan Aliste Vega, todo es necesario, ninguna una sobre otra. Ya. Queridos compas, se viene, obviamente sigue lo que es el Sergio Galaña, el último vocalista de Corbuto, se sigue presentando en diferentes territorios, se viene lo que es el primer festival de la sexta región, compas, ahí en Rancagua, el día 26 de julio desde las 15 horas, junto a 10 Botellas, Cantonas Güey, Sudor Obrero, Sedientos y Caos, Maldito Payaso, Desastre, a ver si la próxima semana vamos a tener un temita de Desastre, de hecho, que es un clásico de Desastre, que es un temón. Monos de Corbata, Cripta, va a ser en el Gimnasio Población Manuel Rodríguez, la primera preventa de 10 lucas, no sé si habrá terminado, la segunda preventa de 12 lucas y en la puerta obviamente de 15 lucas, compas. Junto con eso se viene lo que es Ska Hardcore Punk, en el sótano, se va a estar presentando como Perro, Los Solidarios, Antibanda, Los Monstris, Escarlatan, The Watchons, ¿ya? El 11, viernes 11 de julio, esto queda en Lira con Ñuble, ahí en el sótano, compas. 30 tickets, la preventa es de 3 lucas y la puerta es de 5 lucas, desde las 19 horas. perdón. Se viene un encuentro de crossover en Los Espejos. Se va a estar presentando las bandotas Al Hueso, Marginal, Naipu, The Fragment, Razón de Ser, Bando 45, Bando 45, calete rato, Muerte Acción, qué bandota, Muerte Acción, Disforus. Sábado 19 de julio, desde las 15 horas, 3 luquitas, Gabriela Mistral con 9 de enero. 90-99, ahí en la comuna de Los Espejos, compas. Entrada liberada hasta las 16 horas. ¿Ya? ¿Qué más se viene? Se viene. Bueno, se sigue presentando lo que es este. El conflicto en todas partes, ya a través de lo que es Espacio Fénix. ¿En qué fecha estamos? A ver, el 15 de julio se viene la película Los Colonos. Ya, el 22 de julio se viene el documental Morir en Madrid. Y el 29 de julio se viene Entre la Calle y la Cana, texto para el Espacio Anarquista, en Grecia, compas. ¿Ya? Bueno, conversatorio, feria anárquica, comida vegana, acopio para presos. Espacio Fénix, ¿saben dónde queda ubicado? Ahí en Santa Filomena, número 132, barrio Bellavista, compas, ahí en Recoleta. Cualquier tipo de información que necesiten, visiten la página web, que es espaciofénix.noblogs.org. También pueden obtener mayor información a través del Instagram, que es @espacio.fénix, ¿ya? Para que puedan obtener mayor información. Se viene una jornada solidaria también por los compañeros del caso Primero de Mayo, el día 26 de julio, en la sede 19 de Lo Hermida, pues desde las 14 horas. Se van a estar presentando diferentes bandas, entre ellas Delinquir, que ya sonó justamente hace un ratito atrás, con un tremendo disco que se llama 30 disparos certeros a tus oídos. Ya lo pueden encontrar por ahí a través de los compas de Delinquir. Acción de Asanach también va a estar, Tijera 89, El Cayupi, Loriones del Crimen, Bandido 47, va a estar Flor de Resistencia, Incendiario también el compita, va a estar Escapo Secuaz, Jóvenes Antisociales, Mundano Metralla, bueno, una cantidad ahí de compitas que van a estar dando el aguante en esta jornada solidaria por los compañeros del caso Primero de Mayo. Ya. ¿Qué más se viene por acá, compa? Se viene Flash Day, también Camino a la Solidaridad a Flor de Piel. Esto va a ser el día sábado 19 de julio. Desde las 14 horas, tatuadores, música en vivo, feria anárquica, comida vegan, acopio para presos, lanzamiento de rifa, el aporte de Don Lucas, actividad sin humo y alcohol. A través también de Espacio Fénix, siempre obviamente moviendo las masas ahí revolucionarias, pues, compas, las masas insurgentes ahí, Espacio Fénix siempre dando la pelea, compas. Santa Filomena 132, Barrio Bellavista. Ya les dimos justamente lo que son las redes sociales de los compas para que puedan enterarse justamente de todo lo que está realizando lo que es el Espacio Fénix. Cualquier tipo de información que les guste o que les gustaría poder difundir desde acá, compas, por favor escríbanos. Tenemos el WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247. Tenemos las redes sociales a través de Caco contra Babilón, que es el perfil de Facebook. Tenemos la página, que es Programa Contra Babilón, la página de Facebook, a eso me refiero, fanpage, como le llamaría justamente, o así se le llama en realidad. Y también tenemos el Instagram, que es @contrababilón. Ya junto con eso está contrababilón.blogspot.com, que vamos subiendo también los programas semana a semana, compas. Y junto con eso, cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica, compitas. Y el correo electrónico, que es contrababilón@gmail.com. Ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles justamente el poder acompañarnos durante esta hora 40. Muchísimas gracias, les mandamos un cariñoso y caluroso abrazo, porque hace frío, así que hay que ser un hay que entregar lo que son abrazos cariñositos, abrazos calientitos. Y obviamente les agradecemos a los compas que nos van a estar escuchando en las diferentes radios cómplices de la Contra, y junto con eso también a través de del Spotify, ya que lo pueden encontrar ahí a través de Contra Babilón. Vayan sumándose ahí, pónganle seguir, si no me equivoco, en Spotify, ¿no? Seguir ahí para que puedan enterarse todas las semanas de que ya se subió lo que es un nuevo programa. Eso. Hasta la próxima, queridos compas. Nos despedimos con otro temita de Delinquir, de este mismo álbum, llamado 30 disparos certeros a tus oídos, ¿ya? Donde aparece lo antiguo junto con Negro Villarroel cantando justamente en Delinquir. También aparece la Pelu. ¿Y eso, po? ¿Quién más sale? Ah, también estuvo el compa, ¿cómo se llamaba? El Manuel, po. También de Delinquir, que ahí también grabó unos temitas de Delinquir. Manuel, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, parece que es Manuel, sí, estoy bien. Creo que sí. Ya, compas, así que un gran abrazo a los compitas de Delinquir también, po. Esto es Cuerpos Amurallados. Hasta la próxima, compas. Vacíos, abrigos, no quebran la identidad que huele a barrio. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.